Código Q. Un programa dedicado al mundo de la banda ciudadana realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Muy buenas, os saludamos desde Código Q a través de El Mundo, nuestra antena, para trasladaros algunas noticias de la banda ciudadana. Es en la CB casi exclusivamente donde se utiliza el Roger Beep o el pitido de final de transmisión. Aunque se hizo famoso en 1969 con el Apolo 11, no sería hasta los años 80 cuando se implantaran las emisoras de CB. Las ventajas son evidentes en caso de DX y recepción débil, pero las molestias también son claras en QSOs locales, aunque para gustos los colores. Por cierto, el que nosotros usamos como separador de la noticia es el famoso Roger Beep del Apolo 11 que después incorporaría la emisora High Gain 5. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana. En la localidad jiennense de Andújar, el último sábado de cada mes se reúnen radioaficionados y cebeístas en la cafetería del Hotel del Val sobre las 5:30 de la tarde para hablar de radio, compartir experiencia, proyectos a realizar y cacharreo. Pronto daremos noticias de la próxima cacería del zorro que van a realizar en la zona. La Asociación Leonesa de Aventura y Radio ha puesto en marcha, para realizar pruebas, un sistema de avisos y alertas por radio en banda ciudadana con el fin de poder ofrecer información sobre el tráfico, meteorología y emergencia de manera automática a cualquiera que disponga de un equipo de CB. Según nos cuentan, por lo pronto solo es un proyecto que tiene que salvar muchos obstáculos, pero de momento suena así. Museo CB ha entregado a tres institutos de la comarca del Campo de Gibraltar sendas emisoras y antenas de banda ciudadana que en los próximos días van a ser instaladas en los centros educativos para el uso por parte de los alumnos. Coincidiendo con el Día Mundial de la Radio, Museo CB hizo entrega en su sede de San Roque a profesores de los IES Virgen de la Esperanza de la línea, IES Castilla del Pino de San Roque y Ventura Morón de Algeciras, de tres equipos de banda ciudadana compuestos por una emisora y una antena para cada uno. En los próximos días, los alumnos de los módulos de electrónica de consumo de estos centros van a instalar los transceptores y las antenas, repasarán el código Q y el ICAO de deletreo para que en los primeros de marzo comiencen a usarlas, enlazando los tres centros a través de las ondas. A partir de esa fecha, los alumnos de estos tres centros podrán contactar entre ellos y con otros cebeístas del campo de Gibraltar en sus horas libres o con actividades programadas por el profesorado, que colabora con la Asociación Pro Museo CB. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Mike to you.